porque es una tierra sagrada, independientemente de lo sagrada que pueda ser, les pertenece a todos los mexicanos, a todos los seres humanos en esta tierra, y porque no es justo que por dinero y por intereses políticos y económicos se destruya naturaleza, tierra, medicina, y porque les pertenece a otras personas. Entonces, por derechos, por equilibrio natural y por honor a la tierra, que ojalá se logre, que ojalá se oigan los corazones de las personas, la fuerza de todas las personas que están aquí, que no pueden estar aquí, para que el espíritu de la tierra, pues, o sea, para que en general se logre el objetivo y que no se construya nada ni que se hagan minas y que las personas de ahí puedan retirarse y que, pues sí, que no se venda realmente, que se logre el objetivo. Ale yo a bien matzo, si me acomalique.